Hola, sí, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Estamos Hola, ¿cómo hablando con Horacio Catena, él es docente del sindicato SUTEF de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? acá estamos, muy bien, dando la pelea tanto en el sector como con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia en defensa de la industria electrónica, la soberanía y los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras metalúrgicos. Así es. Antes que nada queríamos, bueno, comentar a nuestras amigas y oyentes que, como tantos, nos habremos enterado de que hay una nueva reglamentación que afecta a toda la industria de allí de Tierra del Fuego, y eso significa cientos de despidos y una situación que afecta a todo Tierra del Fuego, ¿no es así? ¿Cómo han tomado ustedes esta noticia? Bueno, en principio, efectivamente, es un anuncio que golpea el corazón de la industria electrónica, pero que además es un anuncio mentiroso, porque se hace sobre la base de decir que las y los argentinos van a poder comprar celulares más baratos, cosa que es una mentira, la misma mentira que usó Macri cuando sacó las netbooks y las notebooks. Acá en la provincia en ese momento se perdieron cientos de puestos de trabajo. Nosotros perdimos la producción de netbooks y notebooks y los argentinos no pudieron comprar las netbooks y las notebooks más baratas. Es la misma lógica que se usa para los celulares y obviamente que a nosotros no nos sorprende porque es un gobierno que ha planteado desde el inicio su alineación con los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y uno de los objetivos es entregar el Atlántico Sur para el manejo estratégico de la OTAN en la disputa que tienen con el eje chino-ruso, digamos, para decirlo simplemente. Entonces, es una medida de carácter electoral para la elección de mañana de Cava, seguramente, pero que tiene una connotación política y geopolítica muy importante que las argentinas y los argentinos deben conocerla, ¿no? Así que estamos dando la pelea como le hemos dado en los 90 con Menem, como le hemos dado con Macri y obviamente que no será la excepción el gobierno de Milei. Así es, hace poco ustedes tuvieron una visita desde Estados Unidos muy notoria, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad la segunda visita, primero estuvo la ex generala Richardson y en las 2 o 3 semanas atrás estuvo el general de del Comando Sur de los Estados Unidos, que ya se pasean desembozadamente por todo nuestro país, generando provocaciones junto con los Kelper y con los británicos en el Atlántico Sur. Hicieron 4 ejercicios militares en el Atlántico Sur. Hablan de los recursos naturales como si fueran de ellos, hablan de la Antártida como si les perteneciera y obviamente que hablan del desarrollo de una base militar en nuestra ciudad como si fuera el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente que hay una parte de la población muy importante que repudia todo eso, pero no alcanza con el repudio, hay que sacarlo de nuestra provincia, hay que recuperar el espíritu antiimperialista, anticolonial y poner las cosas en orden en nuestro país. Sí, es una pelea que tienen ustedes atravesadas ahí, puestos de trabajo por un lado y por otro directamente soberanía, o sea, es una pelea fuertísima. Sí, es una pelea que los dos componentes tienen un mismo sentido. Nosotros decimos que donde se genera la soberanía efectiva, donde están los trabajadores, donde estamos los trabajadores y las trabajadoras. No hay soberanía efectiva sin trabajadores y trabajadoras en ninguna parte. En el caso nuestro, que somos docentes, decimos que donde está la escuela pública está la patria. Es decir, forma parte de la misma pelea. La soberanía y los puestos de trabajo es la misma cosa. Y por eso, obviamente, que atacan a los puestos de trabajo para poder garantizar la entrega de nuestro país. Sí, hemos escuchado en los anuncios oficiales a algún ministro o semiministro decir que toda esa zona sur pues dedicarse al turismo, ¿no? Ustedes lo han visto el turismo allí, ¿no? Sí, a ver, lo que no debe saber. Yo lo decía con un colega suyo hace un ratito. Hay funcionarios de este gobierno que conocen más Washington, Boston, Estados Unidos que nuestro país, y hablan de lo que no conocen, pero acá el turismo y la industria hace muchos años que conviven. No es nuevo eso. No ha habido un solo problema entre el turismo y la industria electrónica. Lo que sucede es que tienen que sincerar el discurso y decir que quieren generarle condiciones especiales a los Estados Unidos y a la OTAN en relación al control del Atlántico Sur a través de Malvinas y a través de la base militar que pretenden instalar en Ushuaia y obviamente garantizarse el acceso y el control a la Antártida. Me parece que eso es importante, yo lo decía recién en otro medio, son temas que generalmente la dirigencia política argentina no discute y no la discute en particular desde la reforma de la Constitución del 94, donde antes todas las provincias eran muy importantes porque obviamente al haber colegio electoral cada provincia valía y ahora valen cuatro provincias, cinco como mucho, y el resto tenemos que conformarnos con participar y decir qué fuerza ganó en cada lugar, ¿no? Entonces, me parece que se ha perdido del 94 a la fecha el sentido federal de representación política y junto con ello las medidas que se toman no tienen nada que ver con los intereses de nuestra región. Sí, volviendo a bueno, al tamaño de esta pelea tan fuerte, vos sos del gremio docente, sabemos que han tenido y que están en conflicto peleando por su propio sustento, es así, están los metalúrgicos. Lo que te queremos preguntar, ¿el conjunto de los gremios se están organizando, están tratando este problema de vital importancia en forma conjunta? Sí, ha habido ya dos reuniones, una que convocó el gobernador de la provincia vía Zoom y eso dio lugar a una reunión en Toluín el día jueves, donde también estuvimos nosotros y la mayoría de los gremios de la provincia. Y en las movilizaciones, obviamente, se van sumando cada vez más organizaciones sindicales, sociales y políticas. Sí, y ustedes han hecho un llamado a la solidaridad, supongo, hacia el conjunto hacia los gremios nacionales, ¿no? Porque, o sea, volvemos al hecho de que Sí. la pelea es durísima. Sí, yo participé esta semana que pasó 13 y 14 en el Plenario Nacional de Delegados y Delegadas de Aceiteros y Aceiteras. Y antes de arrancar con la temática que me correspondía, conté la situación de la provincia y obviamente, porque recién se conocía el anuncio, y la verdad que he recibido la solidaridad de toda la federación y obviamente. Cada vez que voy hablando con dirigentes de todo el país, la solidaridad se extiende. Así es, estimado. ¿Querés agregarnos algo del conflicto en particular que tienen ustedes como gremio, como SUTEF? No, nosotros estamos peleando por nuestro salario, nosotros hemos adoptado la política de pelear nuestro salario igual que lo que pelean los compañeros aceiteros, que son el mejor salario del país, haciéndolo a través de la determinación del salario mínimo vital y móvil de acuerdo a lo que establece el artículo 116 y el 14 bis de la Constitución, que un salario tiene que cubrir las nueve necesidades que están perfectamente determinadas, que hoy un trabajador, para no ser pobre, lo miden de una manera, pero para nosotros creemos que es mucho más. Un trabajador no puede resignarse a no ser pobre, sino que tiene que tener cubierta esas nueve necesidades. Estamos dando esa pelea. Hemos presentado una ley de financiamiento educativo integral, donde no solo se toque el salario, sino que se toque la inversión en infraestructura y garantizarle un piso de acceso tecnológico y cultural a los pibes y las pibas de nuestra provincia de escuelas públicas. Y bueno, estamos en esa pelea, no la vamos a descuidar, no la vamos a dejar, pero también tenemos en cuenta que, como dice, o como como se ha popularizado la frase con el Eternauta, nadie se salva solo. Nosotros solo no podemos considerar que nuestra pelea va por encima de los intereses de la soberanía y del conjunto del pueblo. Así que vamos haciendo un trabajo de unidad y de mantener nuestro reclamo. Eso es lo que te puedo contar. Bueno, muchísimas gracias, estimado. No sé si nos querés agregar algo para ir finalizando esta No, nota. agradecerle el llamado, pedirle a todas las organizaciones del campo popular que puedan generar algún hecho de solidaridad, realizarlo, porque la verdad es que estamos a 3.500 kilómetros donde se toman las decisiones y a este gobierno no le importa masacrar a los jubilados todos los miércoles. Imagínense que a 3.500 kilómetros, por más que nosotros hagamos un paro gigantesco como va a ser, movilizaciones gigantescas como van a ser, me parece que vamos a necesitar la solidaridad de todo el pueblo argentino para poder revertir esa situación. Sí, solidaridad en defensa de sus propios puestos de trabajo y de existencia, pero al mismo tiempo en beneficio propio, porque como vos bien decís, es un problema básico de soberanía, ¿no? Exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo inmenso y esperamos tener otras comunicaciones con ustedes desde allí de Tierra del Fuego. Disposición. Muchas gracias. Gracias a vos.